alegría desgráname y aprosas a mi chila. Esta sí es la gaita, pero la gaita divina, la sabrosa, la genuina, nuestra identidad zuliana, que con alegría desgráname y aprosas a mi chila. Con alegría desgrana bellas prosas a mi china. Esta sí es la gaita, pero la gaita divina, la sabrosa, la genuina, nuestra identidad zuliana, que con alegría desgrana bellas prosas a mi china. Con alegría desgrana bellas prosas a mi chica.